Ay, mami, cuántas noches solas que le boca en boca. Ya no pierda el tiempo, que soy yo quien te devora. Tú que estás tan buena, pero que él te ignora. Tú que entre mis sábanas te desahoga. Deja que se entere que te escapas conmigo y que este juego tú no lo has perdido. Solo es un perro, sílfale, pa' que nos venga a ver. Cuando yo te escribo, siempre me responde. Y yo le contesté, pana, dime cuándo y dónde. Soy demasiado tigre, le divan de ese hombre. Sabiendo que en la cama ella siempre grita mi nombre. Tú solo sílvame, que yo soy tu perro fiel. Tú ya lo sabes, ¿sí? Que tú sabes que tu perro es tu fiel. Tú muérdeme a mí y yo le muerdo a él. Se llama la para. Baby, por favor, sílvame otra vez. Y yo te muerdo a ti, tú me muerdas a mí, que se muerda a ti.